Bueno, vamos a charlar con Luis Ledesma. Luis, un gusto conocerte. Y bueno, ¿cómo viste el remate de hoy? El remate fue ágil, en todos los lotes había ofertas. Fue muy variada la oferta, con mucha gente de acá de Tandil, pero mucha gente de la zona también, de Rauch, Ayacucho, Juárez, de La Garma, de Entre Ríos, así que por suerte ha venido gente de muchos lados. No faltaron ofertas, así que estoy muy conforme. Anduvo bien el vientre general de las cabañas invitadas, el Pedri también. En general salió muy bien el remate, creo yo. Bueno, hoy es, creo que es un, para los vendedores de toros, creo que es un buen momento, ¿no? Creo que se han recuperado grandes los valores de la invernada y de los vientres, sobre todo. Y bueno, esto repercute también en los reproductores, ¿no? Sí. Los toros en realidad no es tan caro este año, porque la gente hoy, 1000 kilos de ternero son 8 o 9 mil pesos, están reponiendo bien, comprando pedregue en 10, 12 mil pesos, comprando toros seleccionados en 8 o 9 mil pesos y toros generales en 7 mil pesos. Estamos por debajo de los 1000 kilos de ternero. Es un buen año para reponer, y más con lo que estaba haciendo los toros de descarte a la balanza, toros de 5, 50, 6 pesos el kilo, valen 3, 500, 4 mil pesos. Es un buen momento para reponer toros y buena genética. Luis, esta lluvia les ha favorecido, ¿no? Nos podemos nos consideramos privilegiado en esta zona. La verdad que, bueno, por suerte ha llovido aún en las zonas marginales donde estaban muy desesperados por agua, ha llovido también, pero acá nos consideramos privilegiados porque en 10 días hemos tenido prácticamente 100, 120 milímetros y acá en el partido Tandino también nos llovió en 10 días 80 milímetros. Los remates de invernada, bien. Los remates de invernada en general bien, vamos a ver, ahora tenemos la semana que viene el miércoles 15 acá en la rural de Tandil, tenemos algunos lotes de invernada, también son escasos porque es poco el terneraje que hay, pero todo el ternero que está entrando se está vendiendo muy bien. Bueno, todos los martilleros dicen exactamente lo mismo, le cuesta mucho juntar la invernada, ¿no? Sí, hemos visto a través de los informes de ustedes que cubren varios remates, mucho ternero liviano, 9, 9.50, 10 pesos, ahí arriba 10 pesos el kilo algunos lotes, así que es muy buen momento también para la cría. Bueno, Luis, un gusto haberte conocido y suerte para los próximos remates. No sé si tiene remates de cabaña más. Sí, ahora tenemos en Tandil el miércoles 15 de Feria General, miércoles 15 de septiembre, la semana que viene, desde las 14 horas y a las 15:30, Cabaña Los Belchas de Yaravide, con una torada muy destacada tanto en Angus como en Hereford. Gracias, muy amable. Gracias a usted.